Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. Trabaja para los doctores. Ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay. Un homenaje a los granjeritos. La vejez por la que pasamos algunos, por las que muchos no pasan, como Nicolás. No, ojalá. Como Laura Natalia Franco, la vejez por la que, por, como Emilio, la vejez por la que pasa María Juliana Correa, Laura Cuña y Laura Hoyos, y yo. Como lo decía el periodista risueñito, el nuevo Eduardo Peña de la radio, Santiago Ángel. No, siempre Santiago. Yo lo estoy dejando. Que él es joven, mucho, además. Pues, parecía de 90 años, pero bueno. Solamente le quería decir que el más cucho de todos los cuchos en este momento que hay en la tierra importantes, que viene de Delaware, el señor Joe Biden, pues ha solicitado que Andrew Cuomo, que me parece el colmo de que lo moleste, bueno, se largue de su puesto ya. Esta mañana me aguanté la conferencia, pero no era de los abogados. Los fiscales de Nueva York que han decidido que este hombre es un perfecto ampón. Lo cual, necesito que Nicolás entre a revisar con gran detalle. A ver. Se sabe de 11 mujeres que lo acosaron porque... ¿Qué él acosó? ¿Qué él acosó? Acosaba porque él manoseaba sus cuerpos incansablemente y les tiraba unas frases morbosas y dañadas que hace 30 años no eran tema de investigación. Joe está muy delicado con Andrew Cuomo. Está muy empapelado. Yo le escribí temprano, es que usted no para bolas. Sí. ¿Y qué fue lo que le dije? Y si no lo sabe, ¿se acuerda? Claro, exacto, me acuerdo. Tenga la bondad, ¿y qué? Espérame, busco el chat. Y se lo inventa como gran periodista, que es lo que ha hecho desde que me conoció. No le puso atención. Exacto. Ahí está. Oiga, ¿cómo se le va a ir fondísimo esto? Sí. Yo, Laurita. Sí. Sí, pero es que ¿y cómo se llama el hermano que es que todo recogieron? Divertido, el de CNN? Le toca irse también porque quejarte no tiene un hermano así de dañado. ¿Cómo se llama el hermano? Este es Andrew Cuomo, el papá Chris. Fue Mario Cuomo y el otro es Chris Cuomo. que le dio COVID y salía en calzoncillos en sus presentaciones por CNN. ¿Sabes que estamos ya cansados de los hermanitos Cuam? Pero, ¿por qué te ríes? Perdón, Laura. No, pues la verdad. Ahora, es este escucho, este Andrew es de más de 60, ¿no? El otro 6-3. Es un muchacho. Respétame, yo tengo 60. Ah, bueno. Perdón, Andrew. Pues, Nico, lo he pensado mucho, hombre, porque el tipo hasta ayer estaba con una sonrisa y hoy yo estaba haciendo ejercicio y oí que decían a las 10 de la mañana la fiscal de no sé qué tiene algo importante que decir. ¿Podría hacer algo de cómo yo? Me puede hacer ejercicio. De pronto sale esta mujer, una mujer muy corpulenta, ¿no? De color. Y dice, este señor es un ampón. Y entran otros dos personajes ahí y lo liquidan a Andrew. No lo dejaron ni hablar, él no estaba. No, el tipo lo fueron dejando quieto, ¿no? Es que las revelaciones han sido... Pero es que no, pero no hay violación, ojo. Lo que hay es... las revelaciones... Lo que hay es como que el tipo... Sí, pero eso también es abuso. Como... Sí, claro, es que él de afición tenía que hacer masajes que no eran permitidos por los pacientes, Nico. Mire, aquí leo y dice... Mire, aquí hay uno de los testimonios. ¡Ídolo! Y, perdón. Y dice, pasaba la mano por su estómago, o sea, por el de la mujer, cuando ella le sujetaba la puerta. Deslizaba su dedo espalda abajo cuando la tenía delante en el ascensor. La besó en otra ocasión en la mejilla y le preguntó por qué no llevaba vestido. Una empleada actualmente a su servicio, cuyo nombre no ha trascendido, acusó a Cuomo de haberle agarrado las tetas en la mansión oficial el año pasado. Nico, el país dice tetas. Es de muy mal. Dice el pecho, pero yo preferí corregir. Okay. Ya. Eso es muy feo, Nico. Eso de las tetas es delicado. No, es que si se dice, ¿qué hacemos? A mí me parece bonito tetillas, más tetas me parece un poco infame. Su opinión. No, perfecto, que se diga así, no pechos ni busto, nada. ¿Pero usted de eso tiene tetas hoy en día o tetillas? Yo creo que estoy tetas, haciendo, ¿no?, mis tetas ya. Ay, Nicolás. ¿Haciendo méritos para tenerlas? Faltan que... Qué desagradable. 6 meses, ponle. Ay, sí, qué desagradable, en serio. Hoy no tenemos respeta. Un gran programa. Hoy tenemos un gran programa con vejestorios. Uno de ellos... Emilio, ¿estás ahí al aire, por favor? Sí, claro, venga, aquí estoy. A mí me salta una pregunta. Yo, antes de que pasemos de tema, porque vamos a un tema más amable, pregúnteme, Nico, y le contesto. Y entonces, lo que no sepa, usted ya sabe, ¿no? No, me invento. Pero es una pregunta guión reflexión. Pero pregunte, pero es que eso, a ver, guión reflexión. ¿Cómo se juzga la actitud de Joe Biden oliendo el pelo de las mujeres? Exacto. Las nunca niñas le dijeron nada. Nunca. Porque eso lo hablamos también, era raro de las elecciones. No, pero no hablamos era solo largo eso, sino el beso esquimal, nariz y nariz moviendo. No. ¿Eso cómo se juzga? Presidente de los Estados Unidos. Yo de él me callaría y no hablaría y me quedaría en la Casa Blanca chupando. Cucho. Exacto. Sí, porque ¿qué más hace? Pero es que me los quedé besos pensando en la frente. Los besos en las manos y se las juntaba y les daba como un beso, como si fuera el Papa, una bendición. Sí, exacto, como Urbi et Orbi. ¡Eso! Uy, pero es que este man... Hoy está volando. Bueno. Uy, siempre, punto nieve. Segundo Gaga. A ver. Pero es un hombre de buenos sentimientos, ya está muy cucho. Me dice el video que hoy y mañana se presenta en Nueva York y... ¿Quién? Uno trata, pero no garantiza. Hoy cumplió 95 años Anthony Benedetto. Tony Benedetto. ¡No me diga! Para mí yo creo que el mejor cantante vivo que hay, punto. O sea, lo sabemos, por eso le da a Laura que no te metas ahí porque sales totalmente fundida. Pues sí, hoy cumple 95 años y ha sido... un día especial porque, como ya se dijo, hoy se presenta con Lady Gaga. ¿Hoy y mañana? Y pasado mañana, en el Radio City Music Hall. Sí. Y el concierto se va a llamar One Last Time, lo cual yo creo que da a entender que que después de esto se nos despide. Es que en cualquier momento no se despide, cae en el escenario inerte. Nico, su opinión. El miedo, ¿no? Exacto, ¿ah? Ya que queda ese cuerpo ahí, yace ese cuerpo en el escenario. Yo tengo que decir que yo tuve el privilegio de verlo a él, con Lady Gaga hace unos años, cuando estaban promocionando su primer disco juntos, y con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. Y realmente, a mí lo que siempre me ha impresionado de él es la vitalidad. Es que Sinatra no llegó a los 95, Sinatra llegó a los 82, y en un estado muy inferior al de Tony Bennett. Un estado... Emilio. ¿Perdón? Una consulta. No, tengo una consulta. ¿Sí? Hace poco hablamos de que él sufre alguna enfermedad delicada. ¿Alzheimer? Sí, claro. Por eso es que yo... Pero es que a los 95 no le pidan al mal que resuelva una ecuación de ajedrez, pues, ¿sí o no? Sí. No. Pero ¿usted sabe qué pasa con el ajedrez? Es que ya hizo tanto que no hay que pedirle más, o sea... Y fue un tipo que a sus 70 años sonaba en MTV. Nadie de esa generación lograba esas cosas. Y lo más impresionante de todo es que él nunca se comprometió con la comercialidad. Él, de hecho, siempre ha dicho que su mamá era costurera y que parte de la filosofía que tenía su mamá era, mijo, yo no le trabajo un vestido con mala tela porque eso no dura para nada. Y él dice, yo he tratado de aplicar eso con mi música siempre. Si una canción me parece mala, no la grabo. Así sea compuesta por quién sabe quién. Acuérdate lo que escribió alguien que dice, señor, si Dios hizo el mundo en 7 días, ¿cómo me va a decir que un pantalón se demora 6? Y el sastre le dice, mire cómo le quedó el mundo a Dios, bro. Claro. De acuerdo. Pero Emilio, discúlpame, ¿dónde se presenta? A ver si de pronto... Buen sitio, Radio City Music Hall. Oye, pero es que está muy gaga el viejo, hombre. Bueno. El caso es que hoy el viejo... ¿Querías saberlo? 95, a despedirlo. Pero sin pensarlo, sin lugar a dudas. Bueno. ¿Aceptan gente desnuda en el establecimiento? ¿Cómo? ¿Cómo? Gente desnuda para ir a celebrarlo. No, hombre, cálmese. No, usted no me habla así, Nico, porque usted dice cosas muy groseras en este programa. Y cambia las notas. Y así todo. Es mi papá. Sí. No seas tan grosero, mijo. Yo, y papi, tú me enseñaste todas esas porquerías. Yo jamás, yo. Tómalo. Bueno. We have a great show tonight, sí. Señores. De hecho, vamos a comenzar con algo de Anthony Benedetto, ¿cómo se llamaba? Benedetto, sí. Benedetto, igual a Antonio Donato Casale, pero pues Anthony dio un poquito más de importancia al mundo del canto, ¿no? Bueno, Casale le dio importancia a la narración deportiva. Y sobre todo con ese comentarista, Nicolato Benedetto. Bueno, listo. Pues vamos con el nuevo sencillo de él con Stephanie. Un segundo. Perdón. Qué pena molestarte, interrumpir, pero es que no quiero perder. Hoy hay un tema que me parece increíble y me voy a expresar y solicito a los miembros de la mesa y a los oyentes que respeten los gustos de cada persona sobre deportistas. Y el que empiece que es que yo soy un imbécil, pues lo leo, pero no me parece justo que lo que uno piensa, que debe ser muy distinto a lo de Nicolás, se ha censurado o se ha calificado o se tranquilo. Ha cuestionado subjetivo por los directores de radio, los periodistas, los críticos y los oyentes. Lo ruego. Y el que todo el mundo le parezca chévere de los colombianos, pues allá él. Adelante. Pues a ver, tenemos un estreno minuto, hoy. Minuto. Tema del día, Nico. Tenemos que organizar. ¿Cuál es tu deportista preferido y a cuál no pasas por nada? O sea, ¿cuál es el... Yo cambié eso. ¿Y a cuál no te soportas, Nico? Te lo ruego, ¿sí? Ok. Pues les puedo decir mi favorito, porque lleva 95 años jugando, Tony Bennett. Hágale. lleva 95 años en la jugada de la vida, por así decirlo. Y hoy les tengo este estreno. Imagínense que ya se anunció que en octubre sale el nuevo disco de él con Lady Gaga, que es un homenaje al mejor compositor estadounidense de todos, a Cole Porter. Es solo de canciones de él. El disco se va a llamar Love for Sale. Y hoy salió el primer sencillo para coincidir con el cumpleaños 95 de Tony. Esto se llama I Get a Kick Out of You. My story is much too sad to be told. Es que me llama la atención la canción porque básicamente dice que lo que un hombre solo le gusta es una mujer. Y dice, a mí, pues, I get a kick, es como, ¿qué es exactamente I get a kick? I get out a of kick you, es, me enloqueces. Sí, tú me mueves. Tú me... Exacto. Y pateas. Y me llamó la atención que la canción dice... no me gusta dice, el trago, no me gusta la cocaína. Y la cocaína, ¿de qué año es esta canción? Eso es de los 20, 30. Nadie hablaba de cocaína en música. Pero y es que ya había periquito por allá en la zona y habla de un sniff de cocaína. O lo olerían diferente. ¿Será coca pura? Sí. Nico, usted es el genio. Le digo, eso tendría que ser como, bueno, ¿se acuerda que en esa época le jalaban mucho? Otra vaina, ¿no? Otras vainas, ¿se acuerda? No, pero cocaína debe ser como el, no sé, ¿qué es eso? Y yo me pregunto, ¿cómo la consumían? ¿Cómo va a meter un perico en 1925? Suena, suena difícil, ¿no? Pero... le dejo esa tarea, le pido el favor que llame a Juan, a Costaín. Ese sabe, hermano. Sí, le pido esa investigación. No, pero no, yo si quiere yo investigo yo solito. Pero investigue, pero yo sí pregunto. Pero yo solito. Porque dicen que habla de cocaína y eso me parece un poco loco, ¿eh? Pero sería como exactamente de qué año es esa canción. I get a kick, I get no kick from cocaine. O sea, no me mueve la cocaína, ni siquiera el trago. Sí, ese man estaba medio idiota. Esa canción es del 34, sí, de un musical de Broadway, de Anything Goes. Por eso, entonces a mí sí me llama mucho la atención, ¿saben? Yo sé que a ustedes les importa 5. Pero es que yo soy curiosito como Cocosete, Laura. ¡Ah! ¡Ah, Coquito! Pobre Coquito. No, de hecho, les doy un dato curioso que me encuentro aquí. Y es que en 1936 hicieron una película de ese musical y había un código de producción en esa época que no permitía el uso de ciertas palabras. Y al señor Cole Porter le tocó cambiar la palabra cocaína por otra para la película. Es que yo creo que hay una versión de Sinatra que no habla de cocaína, Emilio. Habla es que del perfume de España. Y la cambia por eso. Dice, sí, yo recuerdo que Sinatra no la cantaba esa. Pero no, bueno. Sí. ¿Uno cómo le va a pedir a Lady Gaga que no le haga un homenaje a la coca? Nico, ¿su opinión? No, deje tranquila a la gente. Yo estoy dejando, Nicolás. Ella no me está oyendo y yo soy para ella una costra en un carcañal. Usted fresco. Lo que yo piense no le importa a ella. ¿Estamos claros? Nico... ya sí, sabemos quién es. No, el, estoy investigando. Es... no, acuérdese que no, eso no. No es soplando y haciendo botellas. No, tengo que hacer una investigación minuciosa. ¿Puedo cambiar de tema, señorito? Es una investigación minuciosa. Que si puedo cambiar de tema, Nicolás. Sí, claro. Ya sabemos con quién va a jugar Brasil la final de los Olímpicos de fútbol. Con España. Juega la final el sábado. Uy, pero eso sí está muy harto ese partido. No, ¿y a qué hora será esa vaina, mijo? Eso debe ser por ahí 6 de la mañana del sábado. ¿Por qué no averiguamos, mijo? Es 6:30 del sábado, pero ya le confirmo, pero estoy seguro que es 6:30 ¿Hora de Colombia a qué horas es, Nico? Ya, listo, ya le digo, miren, Brasil. Pero no me hable feo, que sabe que yo soy más delicado que un bárbaro. Oye, qué buena canción esa y qué buena versión, Emilio, de buen eso. Buen arreglo, sí, buen arreglo. Pues ese es el una pregunta, el concierto que está haciendo Benedoy y pasado mañana, ¿es con gran banda o es así? Seis con... y media de la mañana. No, yo me imagino que sí debe ser con gran banda porque al fin y al cabo es la gran despedida. Yo no creo que eso lo pero vaya a pero tú sabes chiquito. Que a mí la imaginación para mí no es suficiente, para mí... Son pero los pues, hechos, la realidad, pero, Nico Pini. Pero pues, ¿qué hago? Si quiere llamamos al, si quieren llamamos no, al manager y le preguntamos. Pero puedes pero, pues, investigar cómo es la vuelta, brother. Estamos en un programa de periodismo. ¿Cómo se presenta? ¿En qué formato se presenta Anthony Benedetto? Se presenta, a ver, Radio City. Bueno, después, es que Nicolás me pidió 4 días para resolver lo de la cocaína. A ti, ¿por qué no te doy media hora? Es que cada cual va en su tiempo de velocidad. Nico no tiene afán. No, claro. No, ¿para qué? Laura, ¿cómo estás? Pues en este caso no. Bien. Nico, en este caso no tendría afán. ¿De resto? En otro escenario, todo. Por supuesto que sí. Niquito, hombre, cada día me hace menos falta. A mí me parece increíble, pero me parece un payaso. ¿Qué tal? Hoy podemos no, pues, aniquilar a Santiago Ángel, Nico, no, por favor. No, el hombre. Yo lo estoy dejando, pero le estoy pidiendo que si lo aniquilamos. No, pues nada, ya no, pero no lo predispongamos porque él nos puede estar oyendo. Y va ya tengo no, que nos datos. Oiga, esa es la razón. Va a llegar con los nervios alterados. No, él llega a matar a Nicolás, usted fresco. Él ya sabe por dónde tira, ¿sí o no? Ya tengo los datos del show de Tony Bennett y Lady Gaga. No dice nada sobre el formato. Uno asumiría que va a ser un va a ser con orquesta. Asumiría uno. Lo único es que Tony Bennett y Lady Gaga solicitan que ni celulares, ni cámaras, ni grabación. Y que de hecho todos los aparatos electrónicos al comienzo a la entrada van a tener que guardarlos. Y prueba de vacunación contra el COVID. Oye, Emilio, pero tengo otra pregunta. Tony Bennett acostumbraba a parar todos los micrófonos y a cantar Fly Me to the Moon a capela. ¿Será posible que no haga eso porque de pronto podría fallecer en la mitad del escenario? Yo creo que no hay la más remota posibilidad de solicitarle que no haga eso. Es que ya no se le oye nada, solo se le oye ahí en las manos. ¿Perdón? No, yo lo vi haciendo eso y eso no se oía nada. Bueno, yo no digo nada. Usted, yo le dije a Laura, usted con ese señor no se meta, que usted sí, tiene no, una quemada. No, ni puse el tema en la mesa. No, exacto. Me desentendí. No, o sea, desentiéndase si no quiere tener problemas con Emilio. Nicolás. Bueno. Espero su respuesta a lo que le pregunte. Es que estoy leyendo muchos artículos al respecto. No, pero pregúntele a Constaín. No, Juan Esteban Constaín le resuelve el problema en 5 minutos. No, prefiero leer. Mire, se habla mucho de cocaína que llegaba desde Huánuco, Perú, o desde la isla de Java. Pero eso no era... Claro, pero eso no era químico. A eso voy. Coca. Es que lo que hacían era que de la hoja de coca extractaban, no estoy buscando cómo era el proceso, unos cristales de cocaína. Entonces yo supongo que eso se lo metían en la nariz. No, debía ser consumido en pipas o algo es así. Es que dicen sniff y sniff es oler. Vea. Sí. Es que la canción dice sniff of cocaine. Perdón, te tengo noticias. Big Band y orquesta. Según la revista Variety, para lo de Tony Bennett. Y... Aquí el que se cruza y no hay ley ni hay muertos. Nico. No hay Dios ni ley. Bueno, muchachos. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales, ¿cuál es tu deportista preferido y a cuál no pasas por nada? Uy, ¿a cuál no te soportas? Pego una despachada. Ya volvemos. Aquí me estaba leyendo un artículo que se llama Aquellos 40 años dorados de la cocaína legal y hablaba del auge y la caída del comercio ilícito de la cocaína a fines del siglo XIX. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. Un médico vienés, Friedrich Schroff, decidió experimentar consigo mismo una droga descubierta apenas unos años antes. Primero se sintió eufórico, pero poco después deprimido. También notó que al colocar los cristales de cocaína, así se llamaba la sustancia extraída de la hoja de coca en la lengua, esta se le quedó adormecida. Así arranca un artículo que hace el diario El País, en donde explica un poco cómo era que funcionaba ese asunto en, pues, a finales del siglo XIX. Usted me tiene que aclarar lo del sniff. Sniff es oler. Esa es la parte que estoy nervioso. Qué raro. Nico se silenció porque él sabe que termina. No, porque estoy, pensé que iba a decir algo más. Estaba esperando. No, es que usted sabe que le toca enfrentar a Costaín. Ah. No, ay, qué delicia, no. Chiquito, pelirrojo. Bueno. Vamos con el tema del día, Nico, que me tiene un poquito apasionado, ¿no? Aquí entre usted y yo, ¿no? Bueno, mire, el tema del día de hoy es el siguiente, en los originales. ¿Cuál es tu deportista preferido y a cuál no te soportas? Supongo que deben estar vivos, ¿no? ¿O sí, no? Claro, pues no, pues lo mejor es vivos, ¿no? Vivos. Bueno, yo voy a arrancar, hermano. Dele. Solicito a los oyentes el mayor respeto y que no digan que uno es un bruto porque a uno no le gusta el deportista que les gustan a los demás. Ah, sí, eso sí. Yo el peor defecto que encuentro en los deportistas son los deportistas sobrados, creídos, groseros, maleducados y que se sienten superiores así lo sean. En mi caso, hay dos deportistas que desafortunadamente me gustaría agarrarlos a bofetones. Pero, a ver, simbólicamente, este es lo más grande que ha habido, es un duro, pero no puedo con él, no puedo con su risita socarrona y no puedo con su mal compañerismo siempre. Su nombre, Lewis Hamilton, inglés, campeón de Fórmula 1. Es mi opinión. Otro que por fortuna se desbarató la cadera, por lo cual ya no es tan cansón, es el señor Andy Murray, cuyo único problema es que tiene un complejo de Edipo que lo dejó hecho un idiota. Bueno. Y el señor lo único que sueña es tener en sus brazos y en su lecho a su mamá. Bueno. Campeón de varios Grand Slam de tenis. Pero ¿para qué me pregunta? Yo estoy diciendo las cosas con mis argumentos. Bueno, bueno. Hasta ahora voy con extranjeros. Sí, es que me llama la atención la elección. No, voy con extranjeros. Falta. Que no me soportan. Sí. A ver. Pues hablar de Pelé es para mí un ídolo, pero pues voy a escoger otras cosas. Voy a escoger hoy a un man que vi celebrando un triunfo maravilloso el fin de semana, que es, para mí será un tipo brillantísimo, que es el jamaiquino Usain Bolt. Me parece un bacán. No puedo hablar más. Sí, sí, sí. Ahí voy. Nicolás, usted tiene la palabra. Y nadie le puede chitar una sola letra. Elección personal. Elección personal, de acuerdo. A mí, a ver, de estos lados, a mí Juan Pablo Montoya me parece un genio. Pero un genio. Sobre todo cuando alguna vez declaró que él corre por él. Que todo el mundo le decía, no, pero es que Colombia... No, momentico. Yo corro por mí. Que ya eso repercuta en que hay una buena imagen de Colombia. Listo, pero eso es una consecuencia. Pero yo corro por mí, porque me vaya bien a mí. Pero no hay que decir de acuerdo o no. Pero si uno está de acuerdo, autorizo. Completamente de acuerdo. Siga. Absolutamente de acuerdo con él. No, el que esté de acuerdo, que estoy de acuerdo, pero el que esté en desacuerdo, que se calle. Parecía lo que dijo Carapaz en esos días. Y un deportista, pues, genial, Juan Pablo Montoya. Falcao García también me parece un tipo que es un gran deportista, un tipo que le tocó además encarar adversidades espantosas. Y a pesar de eso, ha ganado de todo. O sea, ganó con el Atlético Madrid Copa UEFA, ganó con el Porto Copa UEFA, fue goleador de la eliminatoria, y un tipo que nunca produce escándalos ni nada. Y uno que yo no... Sí, se sale del Galatasaray. Y uno que yo no soporto, pero ni en las curvas, es Neymar. Me parece un gran pendejo. Sí, total. Perdón, Falcao vamos, tiene fama vamos. Como de buena gente, ¿no, Nico? Sí, bacán, es un tipo muy tranquilo. Tiene fama de muy buena gente. Vamos hilando y construyendo un tejido. Después se lo mostramos al público. Ese telar. El que esté de acuerdo puede decir que sí. El que no esté de acuerdo, se calla sus palabras, por lo menos en esta mesa de trabajo. Por favor. Me gustó Juan Pablo Montoya. María Juliana. Yo pensé que cuando dijo Juan Pablo Montoya iba a decir que no le caía bien. Deportistas que me gusten de Colombia. María Camila Osorio, por ejemplo. Bueno, pero de Colombia. María Camila Osorio, por ejemplo, es una niña que apenas está comenzando su carrera profesional en el tenis, sin embargo ha demostrado tener un talento increíble y sentarse a conversar con ella es una delicia. Pues una niña súper aterrizada, dulcísima, adorada. Ella me gusta mucho y David Ospina también. Y que no me guste Kyrgios, Nick Kyrgios, no me gusta ese deportista. Y Zlatan tampoco. Ese Kyrgios sé que tiene hinchada, sigamos. Siempre el equipo de Nico, me imagino. Pues, no estamos hablando, es que Nico no tiene por qué opinar. Callaos. Laura. Pues, bueno, muy muy de moda por estos días, pero sí tendría que escoger a Mariana Pajón. Lo que hizo por el BMX acá en Colombia, pues la verdad es impresionante. Y por las mujeres, ¿no? También porque de cierta forma abrió ese espacio para todas las mujeres y hay muchas niñas que se sienten inspiradas por ella. Y recuperarse de todas las lesiones que ha tenido no debe ser nada fácil. Que me caiga mal. O bueno, que no me parezca tan chévere, Freddy Guarín. No, no es que no te parezca tan chévere, que te cae como una patada. Acuérdate que sí, el tema es... No, Freddy Guarín, pues no. Freddy Guarín pues... es el que ha tenido algunas aventuras con una niña, Sara Algo. Así es. Pero y que ¿cómo últimamente... vas a perdón, yo silenciado. Yo, pero ¿por qué? Que Nico vino a jugar a Millonarios, que fue su última casa, y pues fue terrible, ¿no? Como que el tipo no cumplió, estaba gordo. Sara Uribe. No, allá no está con Sara Uribe. No, ya no. Ya se. Allá no está con Sara Uribe. Ya no están. No, pero hace rato no. ¡Cachas! Perdón. Pero, ¿qué pasó ahí? Tienen un hijo que se llama Jacobo. Jacobo. Como un muchacho que trabajaba en la FM, Jacobo. Jacobo Guarín Uribe. Jacobo Guarín. Bueno. Ahí vamos construyendo un telar. Sí, lo entregamos al final del arquero de Argentina. Programa. Uy, sí, como no lo dije. Emiliano Martínez. Ese es el que más mal me cae en muy el bien. Mundo. Sería mi ñapa. Nah, Emiliano Martínez, el tal no, Dimi. A mí me pareció un guacho. Bueno, muchachos. El tema del día, Nicolás. A la pregunta. Sí, a la pregunta, ¿cuál es tu deportista preferido y a cuál no te soportas? Juan Felipe Pinzón. Ah, no, Juan Carlos Pinzón, el embajador. Pensé que nos estaba escribiendo desde la Casa Blanca, desde la embajada. Preferido todos los deportistas que se hacen a pulso sin ayuda de nuestro país. No paso... las estrellitas que se crean influencers y no sudan la camiseta. Más adelante hablaremos de eso. Hombres. No dijo nada, dejémoslo. 0-1, Nico. Sí, 0-1. Vamos, nombres. Indio y Juemadre. ¿Qué dice? Nunca antes tan de acuerdo con Nick Samper, mi faro, mi volqueteo de dicha, mi carretillao de sabiduría, mi charco de conocimiento. 0-1, no dijo nada. 5-9. Exacto. Pero si no dijo nada, 0-1. Es que estuve de acuerdo, o sea, él cree que Juan Pablo Montoya, Falcao y Neymar. O sea, él no él, dijo él nada. Tiene esa no triada nada. En su mente. ¿El tridente? Sí. Camilo Gutiérrez. Iván Ramiro Córdoba me parece un señor dentro y fuera de la cancha. Bueno, es cierto. Sí, igual a Roger Federer. No soporto a Rafael Nadal y Cristiano Ronaldo. Muy buenos, pero no me los mamo. Nota. Bueno, 5-9. Es que está muy bien que no se los aguante. Está perfecto. Él dice, no me los paso, pero es que a mí me toca poner un poquito de picón. Sí, picor. Mi favorito para mí es picón. Lionel Andrés Messi, ídolo en lo deportivo, claro está, y los que no me entran. Sergio Ramos, sí. La trucha Murillo. ¡Ídolo! Un minutico, Nico, acuérdese no, que no pues, se lleva la contraria. Acuérdese. No, yo no estoy yendo a nadie la contraria. No, es que usted esté de acuerdo. Si usted en desacuerdo, se calla, por favor. Bueno, yo me callo. Exacto. Si usted está de acuerdo que la trucha Murillo es un petardo, usted dice, de acuerdo. ¿Ok? ¿Ya entendieron la regla? Es que esto es mucho. Y si no, menos dos. Repito, mi favorito, Lionel Andrés Messi, ídolo en lo deportivo, claro está, y los que no me entran, Sergio Ramos y la trucha Murillo. En concordancia con el querido Jaime, estoy de acuerdo con Sergio Ramos. La trucha, mi querido Nicolás González, no sé. Paso. Saludos a las talentosas y talentosos de la mesa. Javier Gutiérrez me sale con una muy extraña. A ver. Mi preferido Michael Schumacher, un crack. El que no me soporto es el farondulerito ese de James Rodríguez. Completamente de acuerdo con el segundo, el no favorito. Muchas gracias. ¿Alguien está de acuerdo con el muchacho? No importa. Giulia Carmani es mi ídolo. ¿Giorgio? ¿Qué tal la ropa? No, ¿qué hace? ¡Déjelo! Franco Armani. Déjelo, yo estoy con Giorgio, pero voy a leer más a ver si estoy confundido. Es mi ídolo, es un tipo que siente el fútbol. Giorgio Armani le va por el Juventus. Y pero... da todo por... No, perdón, por el Milán. Y da todo por el equipo. Ahora bien, James Rodríguez es la mentira más grande del fútbol. Querer ganar de nombre es el detonante del desdén que muchos ahora le sentimos. Un pico Jubergen Martínez al Nico Sam. Ay, pobre yo. Oiga, Niki, es que le perdí la vuelta al negrito copitos de algodón. ¿Qué pasó? ¿Cayó? Le metieron la mano los jueces. No, una robada. Uy, pero ¿qué pasó? Criminal. Es que no lo vi. Pero viera, lo robaron mal. En el primer round, el tipo impecable. En el segundo round, ¿en qué estaba? Dio más golpes. ¿En semifinales? Cuartos y iban para semi. Pero eran manitas de algodón, sí. Es que la gente no sé. Cortó al mosca, pues mire, sí. Tan manitas de algodón es. Porque es que manitas de algodón es delicadito. Pero mire, copitos tan manitas de algodón es que el contendor japonés salió. Apenas termina la pelea y dan la victoria al japonés, el tipo primero no se puede levantar, o sea, lo tuvieron que ayudar dos al de japonés. La esquina del al japonés. No veía. Pero alguien me dijo por que la ha familia. Salido en silla en de ruedas. Silla de ruedas. Está muerto, pero no es está muerto, único. Ya está bien, ¿no? Mire, hay una obligación, de acuerdo a lo que pasa pues en los Juegos Olímpicos, y es que todos los deportistas, después de ganar o de estar en una disciplina, tienen que pasar por la zona mixta, es decir, por un lugar en donde la prensa se parapeta para poder hablar con ellos. Bueno, esa parapeta no me gusta, cámbiala, por favor. Es el primer deportista en los Juegos Olímpicos de Tokio que no puede ir ¿el a japonés? La zona mixta, sí, porque estaba reventado, pues Jürgen lo dejó listo. Le metieron una robada a Jürgen. Pero entonces, ¿cuáles fueron los argumentos del jurado? Eso lo dan por rounds, ¿no? Sí, por sí, eso lo dan por ganador de todo. Por puntos, y entonces sí, en las tarjetas, pues ahí van sumando los puntos de acuerdo claro, a cada tarjeta. Uh-huh. Y ganó en las tarjetas el japonés, que para muchos, Kukusoku y para todos, Kato. Creo, y que no tiene nada que ver ahí sí como con patriotismo barato, ni más faltaba. No, realmente le metieron la mano a Juergen Martínez. Sí, lo despojaron de la posibilidad de la victoria, que era clarísimo, de acuerdo a lo que había pasado. Sí, sí. Pues es que yo también lo que creo es que tenía que ver con el tema de que era contra un local, ¿no? Sí, claro, pero yo te digo una cosa, es que uno no le puede tener ternura. Tenía que ganar por knockout, sí o sí. Uno no le puede tener ternura a un boxeador, a mí me parecía tierno. Ya ahí arranca muy mal todo lo que va a pasar después. No, tranquilo. Juergen es un muñeco de algodón. No, deje a Copitos. Yo lo dejo, pero bueno, y este muchacho ya está en semifinales, el japonés. Claro, y Juergen para la casa, entonces... Sí, fue muy debe estar tranquilo, que no lo molesten más. Él hizo plata o bronce en los últimos olímpicos. Sí, en es que no Londres. Sé si hizo plata o bronce, no me acuerdo, bro. Pero fue un verdadero despojo lo que le hicieron ayer a Juergen Martínez. En serio, o sea, fue vergonzoso lo que tuvo que vivir en la decisión de ayer. Fue una pena. Y nos acordábamos cuando veíamos eso de lo que le pasó a Jorge Eliezer Julio en Seúl, que vivió algo similar. Lo despojaron John también. Torres Jiménez nos da los datos económicos. ¿Qué dice? Dólar 3.913. Ustedes me dirán. ¿Cuánto? El Dow Jones 3.913. No viaje, Nico, porque para ir a estar pidiendo que le regalen las vainas en los... No, sitios. Por eso. Dow Jones, 278, subió, está en 35.000. Nasdaq está en 14.700. Standard & Poor's, 4.423. El oro, 1.813. El petróleo, 72.2. Preferido Andrés Iniesta, dice Diego Fernando. No me paso a Floyd Mayweather. Uy, ese es otro que, de acuerdo, insoportable. Ya. Digo mis tres favoritos y mis tres más odiados. Nico no puede traducir. No, yo no digo nada, tranquilo. Número uno, el barrilete cósmico, el eterno número uno. También, de acuerdo. Número dos, la pulga, la saeta rubia, los tres más odiados, el bicho, la foquita, la cebolla. María, 0-1, ¿no? Es que mucho apodito y mucha vaina. Bueno, déjelo. Mariana, 0-1. Mariana Pajón ganó de mujer lo que no pudieron ganar los hombres. No me gusta Mayweather. Todo chiquito y todo ladrón. Preferido Cristiano Ronaldo. Y a Messi no lo paso. Me parece que lo endiosaron demasiado. Mire. A principios del siglo XX en Estados Unidos, la mafia siciliana negociaba cocaína boliviano-peruana. Este negocio a veces era opacado por el contrabando de licor, la prohibición. Claro. Grande Pambelé, lástima que no tuvo una buena educación, pobre Pambelé. Jaime, la cocaína la comercializaban como medicamento en USA, se sintetizó en 1859. Desde esa fecha no hay prohibición que deje nariz limpia en Hollywood. ¡Nico, nota! 5-9. Nos resolvió el problema tu noticias crack. Para gente de... Muy bien, 5-9. Gracias por el aporte. El morenazo de Juergen Martínez. Pero es que le repito, uno puede tenerle cariño a un boxeador y que le parezca tierno como Cocosete. ¡No! ¡No! Humilde, brillante, no pasó ni media al que fue recogebolas del Deportivo Cali, cantante una verde y catre de Anita. El paparote del Jorge Eduardo Cárdenas Londoño. Cada día paparote. Le sacan más apellidos y más paparote. Nombres. Bueno, listo. Vamos a poner una canción antes de ir con el arepaso número uno. Ah, no, perdón. Okay. Sí, tienes razón. Arepaso. Perdón. ¿Qué pasa, Nico? Está dirigiendo, hombre. No, hombre. Su tema es aportar, su tema es la cultura. ¿Qué aporte hice yo? ¡Arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Imagínense lo que han perdido el que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¿Qué tal? ¡Buena suerte! No, es que ya van a hacer unas vainas muy importantes. Bueno, bueno, bueno. Siempre un arepaso de medallas. Ah. 20 segundos. Ok. En el primer lugar, ayer a las 12 de la noche, porque esto ha cambiado mucho, Estados Unidos tiene 64 medallas. En el segundo lugar, y lejos con los oros, China, 62, pero 29 de oro, ayer a las 12. Y número 3, el Russian Olympic Committee, que tiene 50 medallas. ¿Cuántas medallas en total ha ganado Corea del Sur? Ya de una vez, rápido. 20 segundos. Faltan 15. Faltan 10. Faltan 8. Faltan 12. Faltan 13. No sé por qué no. Con un número. No, ya. Con un número. Ya, pero no te llega el mensaje. No, ya llegan. Ya llegan, pero ustedes son muy exagerados. Entramos en pánico. Orlando Rivera, 45 medallas. ¿Que estamos en pánico? No, tú estás en pánico porque le tienes miedo a Nico, pero a mí no. Laura Hoyos, 15 medallas. María Juliana, 15. Nicolás, 18. Laura Natalia, 37, y peluqueamos por arriba y por abajo. Menos uno para Orlando Rivera, para Laura Hoyos y para María Juliana Correa. La correccional. But I corrected them, sir. ¿Chapó para Nico? ¿Ah? And when my wife tried to prevent me from simple, simple. Son 19, Nico puso, creo que 18, Nico. 18 puse yo. 19. En los originales, en las medallas. Porque ante los Emilio, mientras pueda, sigamos con viejo Tony, ¿no? Por favor. Ok, sí. Ahí vamos a ver cómo se... Yo prefiero 5, 8, pero buenas. Las medallas que tiene Corea son 6 de oro, 4 de plata y 9 bronce. 19. O sea que a Colombia le fue muy mal en estos olímpicos, ¿no? Pésimo. Sí, no ha sido unos buenos olímpicos, la verdad. Y ya no van a ser, porque ¿qué falta? No, ya, le digo, ¿qué falta? Ya como en posibilidades de manera. El domingo, ¿no? ¿Cuándo se acaban? Sí, el domingo, pero... ¡Ah, en pero fútbol digamos... puede ganarle a Brasil! Ah, no, no, perdón, es el sábado. España, hombre, pero voy a España. Eliminados para el Mundial. Bueno. Swiffer es muy bueno para limpiar pisos. Ya me dediqué a eso en la vida, fresco. ¿Ah, sí? Emilio, despegamos, por favor. Sí, esa es mi profesión. ¿Qué tal? Me siento cómodo, me siento muy cómodo. Y libre también, es que quiero también un producto así. No, es que uno se siente como dueño de sus actos. ¿Y cómo me interesa? Bueno, les pregunto. Constaín, Emilio. ¿Qué canción quieren ahora? ¿Una del viejo Tony u otra del repertorio normal? No, viejo Tony. Listo, es que pues. Está muy cucho. Y es que ya no, ya el tipo trata de cantar y hace unos arranques y cae a la lona en unos tonos bajitos porque está muy cucho. Okay. Bueno, les cuento esto. Hoy se declaró en Nueva York el día de Tony Bennett. Lo declaró el gobernador Cuomo. Adicionalmente... En Central Park, al viejo le encanta pintar. Él tiene un apartamento frente a Central Park y todos los días se va ahí a pintar. Y le dedicaron una banquita ahí en Central Park con una placa y en su honor y todo. De hecho, creo que Sony Music financió todo ese proceso. Y pues el ídolo de Tony Bennett siempre fue Frank Sinatra. Y por otro lado, a Sinatra le preguntaron varias veces cuál era su cantante favorito y él respondía que Tony Bennett. Yo creo que eso es falso, yo creo que es un mito urbano. Hay grabación de eso. ¿Hay grabación? Están los audios. Están los audios. Es de hecho el intro que usa Tony Bennett para todos sus conciertos. Sinatra dándole coa. Y en el 93, Sinatra, cuando hizo su disco de duets, pues Tony Bennett fue invitado. Y yo le tengo mucho cariño a esta versión de New York, New York, porque fue la primera vez que oí a Frank Sinatra y fue la primera vez que oí a Tony Bennett también, que son mis dos cantantes favoritos en la vida. Así que aquí están Tony y Sinatra con New York, New York. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Cifras de COVID-19 hoy en Colombia: 6.929 casos, 60.922 pruebas y 268 personas que murieron en los últimos días totalizadas en el reporte de hoy. El tercer pico continúa cayendo en Colombia con las cifras de hoy. Noticia en la política: hubo una audiencia en el Consejo Nacional Electoral en donde el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, confesó que su colega Iván Name, actual segundo vicepresidente del Senado, sabía que iba a ser postulado para ese cargo antes de que pasara lo que pasó con el senador Gustavo Bolívar, por lo que la teoría de la jugadita cobró fuerza y hay ruptura de nuevo en el Partido Verde. En el mundo, 25.000 nuevos casos en Turquía. En Colombia, más de 28 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable, como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos, gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. Bueno, pues notas que son otra cosa. Esta mañana pasó otra cosa en los Olímpicos, porque como lo comentamos ayer, Simone Biles decidió competir en la barra, no me sé bien el nombre de él, pero es una cosa dificilísima de equilibrio, y esta mañana, pues para sorpresa de muchísimos, después de tener mucho trabajo, 24 años, unos temas mentales muy fuertes por su éxito, pues logró medalla de bronce. Y eso es otra cosa, porque se convierte en la gimnasta con más medallas en los Olímpicos de la historia de los Estados Unidos. Felicitaciones a la pequeñita, que mide desde el tamaño de Laura Hoyos, 1.48. No más, corto y preciso. Notas que son otra cosa, Nicolás. Notas que son otra cosa, y el Camaro yo creo que es uno de los carros icónicos a la hora de hablar de deportivos, ¿no? Es un carro que desde los años 70 creó su propia leyenda. Pues la revolución de los motores en estos tiempos hace que también se piense en el medio ambiente. Y es otra cosa porque están pensando que el Camaro, las nuevas ediciones del Camaro van a venir, por supuesto, cero emisiones, es decir, completamente eléctrico. Esa es una evaluación que se está haciendo y seguramente va a venir muy bien, porque no va a perder potencia y va a ser amigable con el medio ambiente. María Juliana, notas que son otra cosa por cortesía de Doña Pepa. Bueno, pues hay subastas de subastas, pero la subasta de la que les voy a hablar definitivamente es otra cosa, y es que se subastará una rebanada del pastel de boda del príncipe Carlos y la princesa Diana en 1981. Son 800 gramos de pastel, procede de uno de los 23 pasteles que se hicieron para esa boda, y está decorado, por supuesto, con la misma decoración que tenía el matrimonio, digamos, la fiesta. Este trozo de pastel fue regalado a Moira Smith, que trabajaba para la reina madre, y ella a su vez lo vendió, o sus hijos más bien a su vez, años después lo vendieron a la casa de subastas. Ahora se espera que paguen por él entre $278 y $300. Dios, ¿quién se come eso? Un poco rara la nota, porque un pastel de hace tantos 40 años. Claro, pero no. Sabroso. No, es que de hecho recomiendan no comerlo, pero hay gente que le gustaría tenerlo. Hay coleccionistas. Y para esa para gente, todo. Maravilloso, sí, exacto. Total. Claro, que sea precio. Fanático de la princesa Diana, por ejemplo, le encantaría. Me parece muy barato, $200. Nicolás, $378, $300 que vale $10,000, que tiene guirnaldas, nunca lo olvidaré. Duda. Laura, adelante. Pues las subastas relacionadas con la realeza definitivamente son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, porque si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso. Y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Emilio, vamos con música y a continuación, el día que ya pasó y la noche que llega. Totalmente parvorizado por Tony Bennett. Listo, vamos con algo del 2018. El turno es para Rudimental y una canción sota que se hizo con la participación especial de Maverick, Saber y Eva. Esto se llama They Don't Care About Us. El día que ya pasó y la noche que llega. El día que ya pasó y la noche que llega, cortesía de Laura Hoyos, Emilio Sánchez. Y comencemos con el actor Martin Sheen, americano, 1940, el papá de Charlie Sheen, que se hizo supremamente famoso por la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Así se llamaba antes, en un día como hoy. Nació James Hetfield, cantante y guitarrista de Metallica. Claro. 1963. Sí. Pues vamos a recordar uno de los grandes clásicos de Metallica. De hecho, hace poco salió una nueva versión. ¿Master of Puppets? No, uno. Dale, Emilio, por favor. Hace poco salió una nueva versión con Juanes y Metallica, si no estoy mal, de la misma canción, pero esta es la original, Enter Sandman. Supongo que Nico ya se quitó la ropa, lo cual no es problema nuestro, en un día como hoy. Nació Martha Stewart, magnate empresarial y personalidad de pacotilla estadounidense, 1941. Y en un día como hoy nació esta cosita. Te necesito tanto amor, te necesito. 1943, Elio Roca. ¡Hombre! Elio Roca, que era además argentinísimo, acusado de ser mufa, ¿no? Es decir, que cuando invocaban a Elio Roca, los argentinos tienen esa costumbre, dicen que es un artista que trae la mala suerte, que cada vez que se presentaba Elio Roca pasaba algo, se caía una tribuna, en fin, si usted nombra a Elio Roca a un argentino, el acto siguiente es que el argentino se tocará su testículo izquierdo, que es una seña de ir contra la mufa, es decir, es como el antídoto de la mufa. Por fortuna no tengo ningún amigo argentino. Vamos con Elio Roca. Bueno, vamos entonces a continuar entonces con Elio Roca, que hoy cumple 78 años y te necesito tanto amor. ¡Ah! Es que de verdad hay cosas es muy mufa. Malas y es que mufa, Que hoy Mufasa. Y Orlando debe estar también desnudo. Tú me preguntabas, María Juliana, que qué hacen las mujeres con el tema de la mufa. Ah, algunas también ¿sí? se tocan el testículo izquierdo. Sigamos. No, tranquilo, no. Hombre. Sí. Algunas se tocan su testículo izquierdo. En 1950, un trébol de cuatro hojas puede servir también. Nació John Landis, gran cineasta americano de comedia, muy bueno. Acusado de asesinato por por unos incidentes que hubo en el rodaje de la película Poltergeist, y como que eso nunca se aclaró, y de hecho lo alcanzaron a procesar y todo, pero sí, me enteré de eso hace poco. Pero hizo buenas películas. Él hizo Coming to America, hizo Blues Brothers, hizo... Ay, ¿cómo es que se llama esta película con David Bowie que dirigió él? Into the Night. Into the Night. Hizo el video de Michael Jackson de Thriller y el de Black or White también. O sea, bueno. Sí, pero sí, tenía esa curiosidad que quería contar. En un día como hoy nació una de las mujeres más raquíticas del mundo, Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco. En 1983, en un día como hoy nació. ¿Quién? En 1926, Anthony Benedetto, más conocido como Antonio Donato Casal. Bueno, Tony Bennett, pues a ver. Casale. Es que Tony Bennett Casale. Toñito Bennett Casale. Narra. Una cosa que yo siempre le admiré a él es su habilidad de mantenerse actual. Y él en el 94 apareció en MTV Unplugged cuando ese era el programa más de moda que podía haber en la música. Total. Y grabó y a sus 68 años, el artista de mayor edad en grabar un Unplugged. Y el disco que hizo de ese concierto fue de los más importantes de su carrera. Se ganó el Grammy al álbum del año, y vamos a recordar algo de ahí con un trío de jazz, con un gran pianista inglés, Ralph Sharon. Vamos a oír el tema más importante de toda la carrera de Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco. I left my heart. Ahí todavía el viejo cantaba, es que ya está más perdido, pero bueno, sigamos. Está muy cascado. Uy, ahorita ahí cantaba divino. Es que, imagínate, I left my heart in Girardot. Yo dejé mi corazón en Girardot, ¿no? Melgar. Melgar. I left my heart in Apulo, que es lo máximo. Pero es que el tipo se escogió una ciudad muy compleja. I left my heart in San Francisco. Bonita. En un día como hoy, Tom Brady, uno de los atletas más hartos del mundo, no voy a criticarlo, porque tiene una 5-9. Mujer que lo único que hace uno es quedar mal, pero ese es un ridículo. Nico, ¿nota? 5-9. Y Giselle Bundchen no es deportista, gracias a Dios. Bueno, hace otro tipo de deportes, da vuelta campana de vez en cuando y queda uno frito. ¿Da una vuelta a campana? ¿Qué hago? No, pero... No digo nada, hermano. Es que usted deje de estar toreando. Y en un día como hoy, pero no vamos a contar la historia del BMW, nació Nino Bravo. Falleció en 1973. Y bueno, yo personalmente escogí esta canción porque me parece muy bonita y es de mi generación. Y dice así, un beso y una flor, María Juliana. Ya. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hoy mereces celebrar, hazlo en el cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, la noticia que fue un baldado de agua ayer para los neoyorquinos cuando el alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que definitivamente no tocaba usar mascarillas en los sitios adentro, en ninguna parte. Uh-huh. Todo el mundo lo criticó. Dijeron que en Estados Unidos eso era el colmo, que mucha gente está volviendo a las mascarillas en muchas ciudades, muchos estados. Y hoy por la mañana se levantó el viejo, Bill. Me gusta Bill. Y dijo, sí, pero es que eso no iba completo. En unos poquitos días una semana, ninguna persona que esté en Nueva York puede entrar a ningún establecimiento público dentro, restaurantes, bares, conciertos, sitios de jazz, museos, sin que muestre la vacuna. ¿Ah? Doble, la vacuna completa. Ah, como lo silencio. De Macron. Es el sí, tiene primer, que ser vacunado. Es la primera ciudad de Estados Unidos que toma esa decisión. La cual también tiene un sentido de que, de verdad, es que ya no más, en Estados Unidos hay 198 millones de personas vacunadas full y el resto no quiere. Les ofrecen $100, les ofrecen metro, les ofrecen acosos, todo, y no, nadie quiere. Bueno. ¡Déjeme! Bueno. Bueno, ¿qué? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Bueno, por cortesía de Home Center. Claro, lo que no sabían, unos ocupantes o la policía del aeropuerto de Austin, Texas, era porque se estaban agarrando a trompadas los pasajeros del avión. Entonces dijeron, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es el vuelo 4698 que llegó a Austin a tiempo, se parqueó en la pista de forma adecuada, es decir, todo tranquilo. Austin, Texas. Wow, claro. Okay. Y aparecieron las señalizaciones cuando ya el avión frena y dice, bueno, quítese los cinturones y bájese. Apenas se quitaron el cinturón, dos pasajeros se empezaron a agarrar a trompadas y el avión se convirtió en un caos. Un tercero se metió para, además, pegarle a los otros dos que estaban peleando. En fin, era un pandemonio. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que uno de los pasajeros estaba muy molesto con el otro porque estaba reclinando mucho la silla y le estaba estorbando las piernas. El otro hacía caso omiso y el hombre dijo, bueno, yo me voy a aguantar todo el viaje hasta que lleguemos. Y cuando llegó, se armó esta batalla. ¿Lo agarró a trompadas? Sí, se agarraron a trompadas. Ahí terminó la batahola, pues no fueron detenidos, fueron requeridos por la policía, pero no pasó nada. Pero eso fue lo que ocurrió cuando la policía se sorprendió de por qué los pasajeros de este avión estaban agarrándose a trompada limpia. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Hombre, con gusto. De verdad, muy bueno. No, hombre, ni me asaltaba. Bueno, Nico, sigamos entonces, por favor, con Laura Hoyos. Pues yo sé quién sabe, y volviendo al tema de las vacunas, con la actriz Sharon Stone, que advirtió que no va a volver a pisar un set de grabaciones hasta que todos los profesionales estén vacunados. Así de tajante y rotunda ha sido la decisión de esta actriz al hablar sobre las vacunas contra el coronavirus. Ella está liderando un apoyo hacia estas vacunas después de que su abuela y su madrina murieran a causa de esta pandemia. Además, también aseguró que ha recibido distintas amenazas y presiones de la industria del cine de Hollywood para seguir grabando, pese a su deseo, pues, de no hacerlo, solamente cuando, pues, se presten las condiciones, que para ella son que todo el personal esté vacunado. Bueno, María Juliana. Bueno, hablemos de Home Center. Cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto. Aprovecha y ahorra con precios increíbles y envíos en menos de 48 horas en miles de productos. Nico, tema del día, hermano, porque no hemos tenido en cuenta a los oyentes. ¿Cuál es tu deportista preferido y a cuál no te soportas? Para mí no puedo haber un mejor futbolista con una actitud inigualable y buen humor, el Tino Asprilla. Que a propósito, no lo entrevistan hace rato y no me soporto a Diego Costa. Ah, de acuerdo contigo, brother. Brasileño, nacionalizado español, Diego Costa. No, español, no es brasileño, español. No, sí, es nacido en Brasil. No, español, su nacionalidad es español. Sí, pero es también brasileño. A doble nacionalidad, perfecto. Claro. Mi ídolo será siempre Ayrton Senna. No leo muertos. Sigamos. Mi preferido, Egan Bernal. Y no soporto a Sergio Ramos, carnicero. Retírate del fútbol y vete para una isla con Nicolás Samper. No más. Preferido, Juan Pablo Montoya. Santiago Ángel, no le den tan duro. Pero no confundir a Nicolás, el ídolo del barro, con Santiago, el pájaro de barro, que está empezando a volar. Jaime, eres genial, dejé mi corazón en Girardot. Sí, es que es bueno, lo que pasa es que ustedes no valoran el humor. Tantos buenos cantantes escogen a Elio Roca. ¡Petardos! Sí, señor, 5-9. ¿Para qué, amigos argentinos, con el bulto de sal de Nicolás Bastas, Saúl Videla? No tan grande. Se fue el sonido por internet. La trucha Murillo, no me la soporto. Se ve que no sabe de fútbol. ¿Quién será, Jaime? Me cae gordo Messi. A mí siempre me gustó André Agassi, el Bruce Willis del tenis. Ahí ya paro, ¿no? Bueno, tranquilo, hombre, tranquilo. 0-1. Su majestad Roger Federer me provoca totearlo por la elegancia. Yo no puedo con los deportistas, pero tan elegantes. Acuérdese, digamos, que no podemos cuestionar los gustos de la gente. Ah, no, es que es un tema mío. Perdón. Pido mil disculpas, ahorita tomo mi palabra, perdón. Le pido mil disculpas, no me paso a Neymar, a Sergio Ramos. Totalmente de acuerdo con Sergio Ramos. El difunto Jonathan Pérez, el hombre pájaro, campeón de salto base y récord mundial. Y el deportista que no me aguanto es James Rodríguez. Por Dios, no, ¿dónde te estrecho los brazos, incorrecto? Bueno. Falcao es un ídolo. Preferido nacional, Cochisi. Cálido, amable. El menos preferido quisiera un comentarista deportivo, porque por demás no hay lío. No digo más. He jugado baloncesto toda mi vida y no soporto a LeBron James, mi favorito de todos los tiempos, Edgar Rentería. Aún recuerdo el llanto cuando hizo el ganador de los Marlins. Fue un gran partido. El mejor por su estética y disciplina, el pibe Valderrama. Y el jugador argentino Mauro Icardi, que le quitó la mujer a Maxi López. Ah, sí, señor. Por favor, Nicolás, ¿por qué se le llama gol olímpico? ¿Acaso fue anotado en los olímpicos? ¡Ídolo! Mire que sí, tal cual, exactamente. O sea, fue anotado contra los campeones olímpicos. Fue un partido de Argentina-Uruguay y fue anotado contra los campeones olímpicos, que era Uruguay, que Uruguay fue campeón olímpico en el año 24 y en el 28, y jugaron amistoso Argentina y Uruguay, y el gol es de Cesáreo Onsari. Ese gol, que viene de un cobro directo de córner, se le denominó olímpico por haber sido marcado contra los campeones olímpicos reinantes. Muchas gracias. Teófilo Gutiérrez es un engendro impresentable. Sigo. El mejor y preferido Michael Jordan, no me paso a Serena Williams. Preferido todos los deportistas que se hacen a pulso sin ayuda del Estado. Y Emil, ya una vez leído todo esto, ya vamos a separarnos un poco y vamos con música. Y prepárense para un arepazo doble, cortesía de doble. Mauricio Amado. Ok, vamos entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Diego Torres, con Concha Huica. Esto se llama Veneno. Pago debe ser imparable, no impagable. Pásate con tu mismo número al pospago imparable de WOM. Desde 17.500 pesos mensuales por los primeros 4 meses, con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555 o visita nuestras tiendas. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2021. Aplican términos y condiciones en WOM.co. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Que suerte a todos. Dos preguntas de los Olímpicos por cortesía de World Culture Lab. La primera es un americano que es conocido por ser uno de los primeros competidores que hizo trampa en unos Juegos Olímpicos. Competía en la maratón de 42 kilómetros. ¿Qué hizo irregular? Música. Fue descalificado. Laura, espero la tuya, no tengo afán. No, es que no te he llegado. Vamos a leer. Laura Hoyos. Corría con unos tenis en una tecnología que no le permitía. Mi amor, era 1904. No sé qué tipo de tecnología había. ¿Por eso? Menos uno para Laura Hoyos. No había ni tenis. En los originales. La correccional. Orlando se dopó, puede ser. Laura y ese doctor, Natalia Franco, se inyectó esteroides. No sé, pero puede ser, se los comían, yo no sé. María Juliana se dopó y Nicolás Samper, dice el entrenador, lo montó en un carro para acortar el camino. Vamos a leer la respuesta correcta. ¿En los 100 metros? Recorrió la mayor parte de la maratón en carro. En las Olimpiadas de 1904, y los jurados, que eran muy hábiles, creo que mi padre era una maratón. Allí. Fred Lors era. No, yo ¿entendí? No tengo por qué aclarar ni darme coba. Ah, pero descubrieron esto planos. Y lo descalificaron. Yo dije que corrió la maratón. O sea, yo hice eso, pero no dije el nombre para que no busquen por internet. Mejor dicho, más uno para Nicolás Samper. Que en no se diga los más. Originales, Chapo. ¡Ah! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. 20 segundos, el que conteste tarde, menos dos. ¿Cuánto duraron los Juegos Olímpicos de Londres de 1908? Orlando, un mes. María Juliana, 4 días. Genial. Esto es genial. Laura Hoyos, 8 días. ¿Laura Hoyos, nada? No. Menos dos para Laura Hoyos. Y menos uno para María Juliana Correa. Y Nicolás Samper, 6 meses. La más correcta. Uno para Nicolás Samper. Después que no digan vainas. Corrected them, sir. No hay que anotar nada más. 1908, 6 meses. Tristemente, se repite la misma historia de todos los meses. Triste. Para los demás, para mí es una alegría. O sea, yo tengo una pierna dormida y me estoy tocando el testículo izquierdo como para las mufas. Oyendo a Elio Roca. Uy, no, qué bodrio es, qué tal la voz. Y Elio Roca, sí. Qué cosa tan fea. ¿Cómo va la vaina, perdón, Laura? Yo tengo menos 6 puntos, María Juliana. perdón. Tenemos que parar y preguntar, ¿y a qué hora sucedió toda esta tragedia, Laura? Entre ayer y hoy, básicamente. Menos 6, sí. Ajá. Menos 6. María Juliana menos 4, Orlando está en menos 3, Laura Natalia tiene menos 1 y Nico tiene 4 puntos. A mí me da pena, hizo 2 más 1 y creo que ganó un punto antes. No, pero es que yo me ha ganado un menos 1 por alguna situación. Uh-huh. Bueno, yo lo que tengo que decirte, Laura, es que en un 3 de agosto, o sea, dos días de programa y te lleva 10 puntos. ¿Qué explicación podías dar al respecto? ¿O te importa así? No, le pasó a Juvergen, ¿cómo no le va a pasar a uno? Pobre Juvergen. Bueno, Nico, ¿cómo se siente? ¿Cómodo, no? Pues. O igual, siempre igual. Eran sencillas las preguntas también. Bueno, yo quisiera hablar de Roger Federer como otra de esos personajes que me sacan mucho de la piedra. Es que esos caballeros también me ponen muy mal. Yo sé que son muy queridos, pero es que tiene tres niños divinos. Todos los tienen con unos Rolex, todos tienen cuenta en el Credit Suisse, en Zurich. La mujer todos los días está sentada y lo mira y él produce y produce y produce billete. Y él nunca ha pegado el piso una raqueta. Sus tenis son blancos perfectos. Su carita y su belfa nunca cambiará. Mejor dicho, es el tipo de deportista que a mí me saca la piedra por su perfección. Es pero lo tranquilo. Que yo pienso. Tranquilo, hombre, tranquilo. Si alguien está de acuerdo conmigo, me dice estoy de acuerdo. Mucho Griffin en los tenis, le echó mucho Griffin. No, él cambia de tenis todos los partidos. Si se gana 100 millones al año sin jugar, pues se comprará unos tenis en cada partido. Buah. Y los bota o los regala. Y vive por allá en Suiza y todo es perfecto en su casa donde produce leche con sus vacas. Y los niños lo miran y la mujer lo mira. Cada día la mujer está un poquito más corpulenta y un poquito más obesa. Pero yo no puedo decir nada. Pero ese tipo de perfección en la cancha, ese estilo, esa figura que no toca la raya. Él toca la raya y limpia la raya cuando juega tenis en arcilla. Él mismo saca una escoba y barre en la mitad del partido. Yo no puedo con eso, o sea, no. Creo que uno tiene que ser livianamente imperfecto cuando hace deportes. No puedo decir qué fue lo que hizo Djokovic, que rompió 4 raquetas en un partido a las patadas. Yo sé que es que él es un refugiado serbio. Pero el otro, esa divinidad, esa perfección, como manda a veces, como llora cuando gana las copas, parece un niño de 3 años. Pero es un bebé. Ya tienes 40 años, brother, ponte sí, ya serio. Es un guaymarón, hermano. Sí, yo no puedo con ello, no puedo. Y es mi opinión. Y nadie me la va a sacar de mi cabeza. Pero yo no conozco una mamá colombiana que no adore a Roger Federer. Y estuve en un partido que fue la final del US Open contra Djokovic. O sea, había gente con cuchillos de la alta sociedad tratando de tirarse al escenario a matar a Djokovic. No, y a los otros, al otro le tenían escapularios. Se arrodillaban y le gritaban y lo besaban en el aire. No. Yo no, es que yo no puedo con la perfección en un deportista. Yo sé que es un gran error mío. Y yo debo pagar. Este karma en mi vida. Le pido que se tranquilice tampoco. Pero prefiero la imperfección de un deportista. Es que ¿dónde están las emociones? Exacto, ¿dónde están las historias? ¿Dónde está y la siempre épica? Está, y siempre se está riendo en los partidos. Uno en un partido tiene que mirar con cara de tote, no como Nadal, que es el otro lado que como también Sergio me provoca. Ramos. No, ese sí es un ampón. Ese sí lo tienen que amarrar y tirar al mar. No, pero es un delincuente. Y es lo que yo pienso. Y el señor Federer, eso es una divinidad, eso es una locura. Y tiene los dientes muy chiquitos, una risa. Con tanta plata, póngase unas carillas como las de Julián Román, por favor. No, pero déjelo. Tiene el dinero para ponerse unas bonitas carillas. Él quiere unos hoy estoy almorzando con alguien que no conocía. Y esas carillotas, yo decía, pero Dios mío, ¿sí? La novia no se da cuenta que este man es todo postizo. Y en un gris así como platinado, no. Y usted concentrado en eso en silencio. No, yo no pude comer viéndole las dientes. Decía, pero la novia no se da cuenta de este señor. Yo prefiero los dientes vueltos pedazos de Nicolás Samper, que ya no tiene dientes. Claro. Se cuida los muñoncitos como los dedos, pero eso no sirve. Pero eso no permite comer con comodidad. Bueno, yo quería dar esa expresión. Yo creo que los deportistas tienen que tener defectos. Esa todos. Es una de esas. Eso es verdad. No todos. Es que los suyos son unos ampones. Comen brazos. Les meten las manos en los genitales pues a los compañeros. Es que no me gusta eso. ¿Y cómo evaluamos los defectos? Los defectos son... Yo no sé, pero digo defectos de comportamiento de ser humano. No de coger a un tipo y meterle un dedo en el ojo en un partido de fútbol, que es lo que a usted le encanta. No. Se descuidan y ¡pum! El dedo en el ojo. ¿Es así o no? Claro. Sí. Pero eso Nicolás dice, eso es mundo, eso es calle. Claro. Es que cuando uno le gusta a Luis Suárez, hasta ahí llega uno. ¡Qué patanería de señor! Pero bueno. Cracky. No, es el intermedio entre Roger y el señor ese... Luis Suárez. Delincuente Suárez. Tiene que haber un intermedio en que tengan un detalle decente con el compatriota o con el que sea, pero no esa perfección. Yo sí le ruego a Dios que si me deja ser campeón del mundo, me haga imperfecto. Será en otra vida y será en otro planeta, porque aquí nunca pude, solamente camino en una máquina. Eso es todo lo que he hecho en los últimos 20 años. Soy un fracasado del deporte. Bueno. ¿Ya despegamos? Despeguemos. Creo que hay un especial de Hulu de Paul McCartney, ¿no? Pero mientras tanto, Emilio, lista normal. Y ya ahorita vuelvo y los encuentro con Mr. Tony Bennett. Perfecto, vamos entonces ahora con The Weeknd de Ariana Grande y una canción que lanzaron juntos hace unos meses que fue uno de los grandes éxitos de este año. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, de hecho. Save Your Tears. Y el mundo en 60 segundos FM. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hasta ahora no se conocen reacciones del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, luego de que prácticamente toda su bancada política de los senadores del estado de Nueva York y de los senadores de los Estados Unidos demócratas le han pedido la renuncia. Lo hizo incluso el presidente Joe Biden y todavía no lo ha hecho. Ya se habla de un impeachment en el Senado del estado de Nueva York. Se conoció esta tarde el informe de la Defensoría del Pueblo sobre su visita a los exsoldados capturados en Puerto Príncipe. Hay denuncias de tortura y además se está investigando si esta tarde algunos de ellos fueron trasladados a prisiones en Puerto Príncipe sin que todavía hayan tenido acceso a un abogado. En Colombia, más de 28 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Pues arriba, Nico, para los fanáticos de Camila Cabello, porque presentó el tráiler de su Cinderella moderna para Amazon, y es una película musical para Amazon que actualiza este famoso cuento, pues que todos conocemos, La Cenicienta, y en el que la cantante latina debuta como actriz en Hollywood. Entonces, para los fanáticos de Camila, si les encanta su rol de cantante, seguramente también les va a cantar, esperamos que lo haga muy bien, su rol de actriz. Bueno, habrá que verla pues. El próximo 3 de septiembre llega a Amazon. Sí, vamos a ver con qué sale. Ya, eso es dentro de nada. Eso es en un mes. Nada, eso es ya. Bueno, Lau, ¿arriba o abajo? Pues abajo, Nico, con el Museo del Titanic, que está ubicado en Tennessee, en los Estados Unidos, porque tres invitados o tres asistentes a este museo resultaron heridos cuando un muro que simulaba el iceberg, el famosísimo iceberg, pues se derrumbó y les cayó encima. Ellos fueron llevados a un hospital de emergencias y pues digamos que en este preciso momento no se sabe el alcance de sus lesiones, pero pues por supuesto el personal del museo va a estar al tanto de ellos, a ver en qué les pueden ayudar. Y pues obviamente ya repararon este iceberg que lamentablemente cayó sobre estas tres personas. No, pero fatal, pues súper abajo, la verdad. Pues muy abajo. Muy de malas. Abajo porque salió un libro, una biografía de Elvis Presley, escrita por una periodista historiadora que se llama Sally Hedel. Entonces ella dice que todas las teorías alrededor de la muerte de Elvis Presley, que hablaba de drogas y demás, de su abuso de drogas, que no tienen que ser tan encaminadas hacia ese lugar, que realmente Elvis Presley murió porque tenía mala genética, malos genes. Y el libro se llama, sí, el libro se llama Elvis Destinado a Morir Joven, y cuenta en el libro que muchos miembros de la familia, por parte de su mamá, se habían muerto a los más o menos 40, 42 años, incluyendo tres de sus tíos. De hecho, dice que su mamá, la mamá de Elvis, pues murió muy joven, a los 46 años, y tuvieron todos los integrantes de la familia un periodo similar de 4 años de salud degenerativa. Ella agrega que Elvis Presley sufría enfermedades en 9 de los 11 sistemas corporales y que parte de su organismo estaba dañado en el momento en el que nació. Que era un tipo enfermo que escondía gran parte de su debilidad, pues por la figura que él montó alrededor de lo que significó su valor en el rock and roll, pero que esa historia era más que de destrucción, como la leen algunos, pues porque su decadencia fue evidente, que no, que fue más una historia de supervivencia, que ella, él tenía muy mal su cuerpo por la genética, y que también pues era difícil ser Elvis, ¿no? Él trataba de funcionar en la realidad. Entonces, pues, abajo porque tiene esa abajo, revelación, pero es que termina siendo, pues, abajo, ¿no? Pero, Nico, hay que sumarle que Elvis no tenía hábitos normales alimenticios al final. Hay que sumarle eso como agravante. Elvis tenía, ese señor creo que tenía un McDonald's privado en su casa. Sí. Entonces, cuando uno tiene un McDonald's privado, pues... Como Ricky Ricón. Sí, exacto. Él tenía un McDonald's privado en su casa y perfectamente él podía comerse 3 hamburguesas sin problema a las 4 de la mañana. No, lo curioso es que no tenía un McDonald's, tenía una fuente de soda. Ah, la fuente de soda es lo que tenía. Claro, una fuente de soda era un sitio de porquerías, pero no solo era un McDonald's, él tenía... O sea, era hamburguesa, pollo caliente. Pollo frito, perro caliente. No. Sunday tenía banana split. O sea, él llegaba, dame 2 bananas split. Y tenía 3 personas que le hacían eso. No, y perfectamente podía echarse 4 Coca-Colas a las 5 de la mañana, ¿no? No, él prefería cocaína, perdón. ¿Qué? Uy, es que me confundí. ¿Qué fue? Me atoré, se me fue por el camino viejo. ¿Usted levante los dicho? Brazos, hombre. No, prefiero no volver a pasar porque ya estoy cucho y se me va la saliva por el lado equivocado. Por eso, cuando le pase eso, deje levantados los brazos un rato y ya se desatora. No, yo no soy Víctor Mora, ídolo mío, eso sí. ¡Bah! Acuchillado en las nalgas antes de ir a unos olímpicos, no pudo ir. Adelante, Emilio, qué pena mi interrupción tan harta. Pues sí, no sé, yo sé que sí. Ese temita de Elvis. No, pues sí, no lo de la, no lo de la interrupción. No, no, no, yo sé cómo es la gente de esa mesa, hola. Suena muy bien, ¿no? Pues sí. Pues sí. Pues sí, Jaime, ¿qué hacemos? Pensado. Perdón. No, él puede. Ahora sí. Nota, que Nico. 5-9. 5-9. No me ponía un 6 nunca. 6-6. No, esos son 6. No, yo le puse 6-6 el otro día. 6-6. Yo le pondría un 7, de hecho. Bueno, ¿en qué estamos, hermano? Es que yo llegué tardecito porque... Es que estaba Nico contando toda esta historia de Elvis, que pues al parecer la revelación era la taza, que ¿no? ¿Aplastado en el trono? No, pero al parecer su muerte era más que todo por malos genes, pero pues a esos malos genes no los ayudaban sus hábitos. Claro. Pues es que uno puede meter anfetamina, barbitúrico, cocaína y trago en un baño. O sea, por lo menos salga a la sala para respirar, digo yo. Bueno. O sea, es que ni con malos genes, y súmele eso, imagínese. Are you lonesome tonight? Bueno, ¿y quién más ha hablado? Solo Nico, mi imagino. Ya todos. No, ya todos. Ah, buenísimo, Ala, buenísimo. Sí, todos. Bueno, oiga, ¿será que nos echamos deportistas colombianos o nadie es capaz? Yo ¿qué? Sí. ¿Cómo así? Pues un deportista ya, que te cae gordísimo colombiano. La UDI. Ah, ok. Y uno que te cae muy bien. ¡Nico! Espere, pienso el colombiano bien para no irme a pifiar, porque sí que sea bien escogido. No, hermano, es que ese es el problema de los comentaristas deportivos colombianos. María Juliana, ¿tú tienes algún deportista colombiano que no te guste o tampoco eres capaz? Sabes que no se me ha ocurrido ninguno. Exacto, vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, ahora sí vamos a retomar nuestra celebración de los 95 años del gran Tony Bennett. Hace 15 años, cuando él cumplió 80 años, él sacó un disco de duets que yo no sé si ustedes se acuerden, pero en ese disco participaba Juanes, y eso, cuando esa noticia se filtró, eso fue como un orgullo nacional. No sé si todos ustedes se acuerdan de eso. Sí, claro, claro. Sí. Pues voy con un tema de ese disco, no es la de Juanes, voy con una canción que él hizo con Diana Krall. Y es que Tony Bennett, hay un dato curioso, es que muchas de las canciones que la gente asocia con Frank Sinatra, antes de que Sinatra las popularizara, muchas de ellas Tony Bennett las grabó. Y esta fue una de esas, The Best Is Yet To Come. En la línea Santiago Ángel. Santiago, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias. ¿Cómo vas tú? ¿Bien? Tengo varias cosas que decir para iniciar esta intervención. Arrancamos. Uy, pero o sea, empezó prendió cargado. El carro, o sea, de una. Llegó con toda. Eso no hubo ni idea chancletear, eso prendió el carro rim de una. Empezó con dardos y no tiene claro el blanco, ¿no? Exacto, voy tirando a lo que se mueva. En primer lugar, quisiera saber... ¿quién es Eduardo Peña? Yo te explico. Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la obsesión y por qué yo supuestamente me parezco a él? Nicolás, explique. Bueno, Eduardo Peña es un colega que trabaja en la W. Y sí, entonces, eso lo sé. Hasta ahí la teoría, claro, la teoría que tiene Jaime es que... Yo no, usted también. No, y yo, y María. Exacto. Juliana. No, de hecho, no tiene esas teorías. De hecho, la persona que lanza esa teoría por primera vez al aire... Y sáqueme de ese caldo. Es... Ah, mucho miedo, pues. La primera persona que lanza esa teoría al aire, creo que es Laura Cuña. Pero, como no está, pues no puedo usar su nombre. Pero, o mejor hay que usarla porque como no está... Sí, como no está, digamos que fue Laura Cuña. Entonces la que... No está, yo siento y huelo su perfume. Siga. ¡Buah! La que acuñó su teoría. Y entonces Laura decía que Eduardo Peña, cada vez que habla o interpela o dice cualquier frase, siempre va acompañada de una risa. Entonces habla como... Ah, lo entiendo todo. Se murieron 200 personas en el Vila. Y entonces uno, ¿pero por qué se ríe este mal? Claro, no es chistoso. Es un estilo. Bueno, y tú ves toteado la risa, entonces tú eres el nuevo Eduardo Peña de la FM. No. Nico, ¿qué más preguntas tienes o más obsesiones? Ah, bueno, la segunda objeción y pregunta es, ¿por qué este miércoles, que estaba muy bonito en Colombia, es importante los órganos mamarios de Nicolás Samper? No, eso no me cuadra. Mis tetas, ¿ah? Dice usted. Sí, es que... miércoles, pero, hoy no es martes. Pero dígalo sin miedo. Es martes, pero ¿cómo va? Corrijan a esta señora Santiago. ¿Cómo así, Santi? No, pero es que yo entiendo. Pero es que ayúdate un poquito. Va a decir lo que va a pasar en el noticiero del jueves. Un visionario. Por eso, no responda, Nico. Diga, hoy es martes y ya. Tercera. No, pero yo entiendo a Santiago, es fácil aturdirse con ese tema. Nosotros quedamos aquí. Porque Nico, pues, tan pronto es que Nico soltó eso. Le salieron unas tetillas un poco protuberantes y ya usa brasier. Yo que tengo, ¿usted cuántos años tiene? Traerlo nuevamente a colación. No, eso es información reservada, no, secreto. No, bueno, sigamos. No, porque vanidosos. Espérense que lleguen los 40 y se va a acordar de mí. No, no, no, porque para eso hay unas cosas que se llaman flexiones. Usted hace 20 cada noche. Bueno, acostumbradores también. Ahí también. ¿Qué son qué? Bueno, Santiago, sigue, brother. Bueno, ¿les cuento noticias sin reírme? No, claro, dele. ¿Del jueves o del miércoles? ¿Mañana qué va a pasar? Mire, mañana vamos a estar hablando, por supuesto, de la noticia internacional más importante, que es la del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que no ha renunciado todavía y ha insistido en defenderse y en decir que eso... Toca irse, Santiago. No, no, pues no le queda de otra. Toca irse, brother. Claro que es que el que tiene pide que la renuncia le da besitos en los ojos y en las narices a las niñas de 8 años. Joe Biden. Exacto, sí. Sí, también un poquito desacertada esa campaña con las niñas. Pero bueno, el caso es que pues sus aliados más cercanos, Nancy Pelosi, que ha sido una persona muy cercana a la familia Cuomo, inclusive estaba esperando también el informe de la fiscalía y ya pidió su renuncia. En fin, si no renuncia el gobernador, en el Senado del Estado le van a hacer un impeachment y eso sin lugar a dudas va a terminar con la renuncia dentro de algunos días, o se podría alargar si es vía impeachment probablemente hasta septiembre u octubre mientras se hace toda la logística del debate legislativo y etcétera, pero sin dudas el gobernador se va a ir. El informe es muy contundente, más de 70.000 evidencias, 11 mujeres que lo denunciaron puntualmente, y hay algo importante ahí, ¿sabe? Y es que pues estas son denuncias y señalamientos no concretamente de lo que en Estados Unidos llaman asaltos sexuales o abusos sexuales, sino de que se generó una cultura de la normalización del acoso sexual en el trabajo. Tocamientos indebidos, pero no necesariamente tocamientos explícitos con los que las mujeres no estaban de acuerdo, que por supuesto las agredían en su dignidad, pero es un tema de acoso, no es digamos violación, violación, exacto, y por eso se está cayendo un gobernador. Yo creo que hace falta ese debate en Colombia, porque eso es muy normal, sobre todo en la política, y de eso no sabemos nada en Colombia, nada ha pasado aquí, sí, entonces no. Bueno, eso siento un precedente bien importante. Santiago, iba a aportarte algo ahí. Señor. Y imagínate esa adoración que había en Nueva York por el gobernador, de todo lo que hizo por la ciudad, de la pandemia, cómo claro. Los encerró, de cómo los cuidó, de cómo se portó Cuomo contra Trump, porque hay que recordar que Trump, que también es neoyorquino, le parecía que Andrew Cuomo era un imbécil, y el tipo claro. Se enfrentó durísimo, y el tipo es un tipo, o era un tipo muy querido en el estado de Nueva York, y es increíble cómo pasa uno del cielo al infierno. Increíble. Sí, claro. Ese tipo era uno muy respetado. Ese tipo se enfrentó a Donald Trump durante un año, ¿no? Exacto, era uno de los grandes símbolos contra Trump. Él hacía todo un discurso todas las mañanas cuando la ciudad de Nueva York, que tiene más de 120.000 muertos hoy en día, 120.000, sí. El estado, él todas las mañanas a las 12 del día hablaba. ¿Puedes creerlo? Sí, tremendo. No dejó de hablar, pero pues ese tipo hizo una muy buena labor con respecto al coronavirus. Fíjese pero usted, pues, como dijo Alejandra Azcárate, a todos nos puede cambiar la vida en un parpadeo. Injusta. Nico, su opinión de Alejandra Azcárate ahí. 0-1. No, José. No, pero momento, pero presunción de inocencia, debido proceso. No, pero yo qué he dicho, perdón. Garantías judiciales. No ha dicho nada. Estoy usando un código binario para comunicarme con seres del más allá. Alejandra Azcárate, fue lo que dijo él ahí, que no le gusta ese comentario. ¿No dijo más? Ah, bueno. Ahí sí lo defiendo, o es que él dijo algo raro, ¿no? Nico, ¿estás conmigo? Ahí están los audios. No, pero usted dijo no me gustan esos comentarios de esa vieja, ¿sí o no? Eso sí, a mí siempre me ha parecido pésimo humorista. Me parece que tiene más humor un puño en la cara, pues, pero eso es otra historia. Venga, Nicolás, pero cuál, yo quiero preguntar, o sea, hoy es Alejandra Azcárate y Juan Esteban Constaín. ¿Qué pasa con Constaín? No, señor, Juan Esteban Constaín no lo respetas. Le alabamos mucho la columna que hizo. Buenísima. ¿Ayer? Uy, buenísima columna. Pero ¿cuál fue la última? El público los jueves. Infieles. Sí. No, esa, la de los infieles. La de los infieles. Ayer. Es una locura de columna de los infieles. Ah, uy, muy buena. De los mejores columnistas que tiene Colombia, déjeme decirle. Nico, tremendo columnista. 0-1. No. Le pido que se calme, Santiago, pues, porque si quiere recogemos unas llaves y le hacemos un busto, pues. O sea, y el libro que escribió sobre Álvaro Gómez, la mejor biografía que alguien ha escrito sobre Álvaro Gómez. ¿Y se leyó Gómez, Calcho? No, ese no. Ay, no lo haga. Mejor. Siquiera. Bueno, ¿hay noticias o no hay noticias, Santiago? Sí, sí, señor. Chica, bro. Y eso que hemos tocado el tema Andrés López, Santiago. Un día hablamos de... Mejor dicho, la verdad, Nicolás. Le tengo dos cosas más importantes rápidamente. Se conoció el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los militares retirados en Puerto Príncipe. Mañana vamos a estar hablando con algunas de las esposas de los militares que están señalados de ser, pues, los autores del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Eso todavía no está definitivamente concluido porque, pues, no hay sentencias y en Haití las instituciones son muy débiles. Lo cierto es que el informe de la Defensoría dice que hay tortura, que están 18 militares en un corredor de 6 metros por 2, que están heridos y no han tenido atención médica, y lo más grave es que no han tenido en ningún momento del proceso la posibilidad de acceder a un abogado en los interrogatorios que les han hecho las autoridades haitianas y también el FBI, y eso pues es la violación al derecho universal, que es la posibilidad de estar acompañado de un defensor. Eso no ha ocurrido y bueno, mañana tenemos más detalles del informe y vamos a estar hablando con los familiares. Y le tengo ñapa política, porque hoy hubo una audiencia en el Consejo Nacional Electoral sobre todo el tema de la elección de segunda vicepresidencia en el Senado con Gustavo Bolívar. Pues el senador Iván Marulanda del Partido Verde se le paró a sus colegas del partido y les dijo: qué pena, señores, pero desde antes de la votación de Bolívar se sabía que ustedes iban a postular al senador Iván Name de mi partido, y aquí las cosas son así y no mintamos. Entonces eso difícil, porque pues confirmaría la teoría de la jugadita del Verde contra Bolívar. Santiago Ángel, amigo de la casa, un gran periodista, el reemplazo de Eduardo. No, no reemplazo, un paralelo de Eddie en los originales, en la FM. Pues hermano, bien, ya te aclaramos las dudas. No le gusta a Nicolás ni Alejandra Azcárate ni Juan Esteban Constaín. A mí me encanta Constaín, para que sepas. Ah, bueno, maravilloso. Y Jaime, no, tampoco parezco que tenga 90 años, ¿no? Yo tengo cosas divertidas eventualmente también. Es hora de mostrarlas, sí, Santiago. Eso sí, para mí. ¿Qué? ¿Qué estás esperando? Para mí fue una imprecisión, Santiago. Para mí fue una imprecisión. La poligamia, el amor libre, por ejemplo. ¿Cómo? Delante del público, considero que Santiago es un muchacho que tiene aproximadamente 30 años. Y me parece que tiene esa gran ventaja que yo ya no tengo, porque yo soy un viejito chuchumeco. Muchas gracias. Además, ¿cuántos años tiene por ahí? ¿Que 28? No, lo voy a decir. Pero además, Jaime, usted me pidió de mi libido, recuerde. Y yo accedí amablemente a compartirle. ¿Qué le pedí de su libido? Yo no le pedí a usted nada. ¿Cómo? Debe ser vulgar. ¿Cómo? No le pedí a usted nada. ¡Por Dios! Degenerado. No le pidió nada. ¿Qué pasó ahí? O sea, el nuevo como colombiano. No. Yo no le he pedido a usted nada, hermano. Retráctese, porque después de eso es para problemas. Porque mire cómo Agustín Ramírez me va votando mañana, ¿no? Oh. No. Usted hace unos días me pidió que le compartiera de mi libido juvenil porque usted necesitaba un poquito y yo le dije sí, aquí sobra. No, porque es perfecto. Que le pedí a Nicolás y el tipo no tenía ni para unas monedas. No, yo ni para una mogolla tengo. Sí, no, pero no, hermano, no, olvídelo, porque después me echan. Yo no voy a permitir que por cuentas Dios me van a echar. Yo hago mi trabajo decente, ¿ok? Sí, señor. Santiaguito, un abrazo. Mañana de 4 a 10 se aguantan a este personaje con su director y la nueva adquisición, Juan Lozano. Un abrazo, mijo. Cuídate mucho. Chao, chao. Y que te dejen hablar. Gracias. Bueno. ¿Qué pasa, Nico? ¿Tiene el labio? No, el labio, usted sabe que molesta. Tiene el labio hinchado. Molesta, molesta. Todos inventos míos. Usted no cree lo que yo me he inventado en radio. Bueno. Hoy Santiago salió, pero bien jugadito. Ahí sí lo dejamos ya listo para que se eche un poco de agua en los ojos, ¿sí o no? Pero es que se acuerda, llegó, vio la faceta amenazante de Santiago. Es que hoy Guantanamo. Es que tengo dudas. A ver, pues, ¿quién trae la rueda para yo sacar el machete? No, tranquilo. O sea, nos faltó hacer un omelet con ese mano hoy. Todos tranquilos. O sea, es que llegó lleno de dardos y no tenía claro el blanco ni siquiera. Se le engatilló esa arma cuando tenía que disparar al hombre. Ah, porque tocó bajarle las armas. Es que eso. Con armas no funciona el voto. Buena gente, Santiago. Bueno, listo. No, es que ese man es muy querido. Me cae muy bien. Si fuera deportista, sería el mejor deportista para mí de Colombia. Óigame. Y aguanta Emilio, la mamadera de gallo, que eso sí. Habla muy bien de él. Exactamente. No, es que él se deja. Es que el que molesta se tiene que dejar molestar. Tiene que dejar molestar. El que molesta y no se va a molestar, ese personaje tiene que irse del mundo, brother. Porque si no, entonces, ¿cómo es la vuelta? Sí, no, a mí me ha pegado unas jugadas, pero ¿yo qué hago si yo soy peor? Entonces, ¿qué hago? Callao. Lección para todos. Si molestas. Toca aguantarte. No, que pero Santiago en eso es el tipo, un lord ídolo. El tipo recibe 15 varillazos por uno y el varillazo le quitamos la varilla y le pegamos con la varilla de él. Es que además, fuera de eso, los cuatro en calvacera, sí, ¿no? Sí. Bueno, todos. Ya se me quitó, es que yo me pegué en la cabeza durísimo y ya se me quitó la costra. ¿Qué fue, hombre? No, un día me caí. Ah, de la caída. Ah, de la... Vamos con música, Emilio. Es que la antigüedad es una cosa absurda. Muy verdad. Y me pasó otra bueno. Ayer que es que no puedo ¿qué? Contar. Déjeme. Vamos. Déjeme. No. Vamos con una canción que salió a principios del año pasado por Jonas Blue y Max. Esto que se llama Naked. You only say you love me when I'm naked. When you're banging on my bed. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. La plata es la que manda, la plata es la que manda, la plata es la que manda, la plata es la que manda. Los ricos, bueno, vamos a hablar de los ricos. Yo no sabía que esta chica era tan rica, Laura. Es más desabrida que la chica esta humorista que no le gusta a Nico. Reese Witherspoon acaba de vender su compañía Hello Sunshine a una de las empresas más grandes financieras de Estados Unidos. Pues es una empresa famosísima que se llama Blackstone Group, que es una empresa de fondos de inversión. Y yo no sé aquí, es que ella ha financiado muchas películas, entre ellas la serie Big Little Lies, Laura. Uh-huh. Así es. Pues hombre, le tiraron $500 millones así por encima por la compañía. Reese Witherspoon. Can you believe it, Laura? ¿Puedes creer? Increíble. Yo quedé así con las... Yo lo que dije es... Nico, yo, tú, Emilio, María Juliana, ¿en qué negocio estamos? No estamos. Abrí una ventana, miré hacia abajo, pero no cabía porque estaba muy cerrado. Estamos, claro. Equivocados. Me quedé quieto mirando, pero 500 millones. Si Reese Witherspoon le pagan ahí $500 millones, Nicolás se merece $3,000 millones. Pero por lo menos, pues... No, quedé como mareado, hermano. Ricos no, y ella. Mucho billete, ¿no? Sí, pero no, ese es un solo plata. Proyecto de ella, Big Little Lies. Exacto. Y Perdida también estuvo detrás de esa película. ¿De cuál, bueno, mi amor? Ha hecho varias cositas. Dímelo, pero... Uy, no. Perdón, mi amor, no, porque después Andrew como Junior. Dime, Laura. De la película Perdida, ¿recuerdas la de Ben Affleck? No, yo no recuerdo ese bodrio. Perdido. Uy, esa canción. Divina, Duke Ellington. ¡Ojo con los expertos, ¿no? ¡Ojo! ¿Y por qué no le perdono? Si yo sé que estoy al lado de dos expertos. No, Duke Ellington. Nosotros somos un tarrado de desechos. De sabiduría. Cero. Gracias. Yo cero. Al lado no, suyo. Hemos aprendido de usted mucho. No, hermano, al lado suyo yo lo miro y ¿sabe que yo lloro solo en las noches? Me siento en el baño a llorar. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué me tocó esta gloria, esta bendición? Y lloro, Laura. Oye, pues nos pasa lo mismo, yo también lloro. Yo... ¿Ah, sí, también? No, pero que guarde un poco de lágrimas y las cruzamos en un par de tarros y nos las tomamos. No hay problema. Bueno. Llenas de microbios, por supuesto. Claro, fétidas. No, fétidas no, pero tienen un poquito de cosas de esas que hacen daño. Bueno. Sí, solución salina. No, esa cosa como redonda con unas pepas, con unas chupas ahí como rojas. Bueno, tranquilo. Ricos. ¿Quién tiene ricos? Yo no tengo ricos. No, pues algo muy corto, y es que ya después de 27 años de casados es oficial. No, es cortico. Es oficial que Bill y Melinda Gates ya se divorciaron. Van a mantener los mismos nombres y van a coger un periodo de prueba como directores de su fundación Gates, pero ya no están casados oficialmente. No hay vuelta atrás. No, pero no de esa fundación se baja exactamente un día. Que eso fue un invento de Melinda. Ese se parece a la esposa de Roger Federer. Más no, bonita. Hombre, déjela. Melinda que la esposa de Roger Federer. Pero bueno. Pero sí, es verdad, oficializaron ya el divorcio, ya legal, pues legal. Uh-huh. Rapidito. Bueno, pues hoy se celebró un cumpleaños importantísimo, el de Tony Bennett. Nico, ricos, invéntese algo de un jugador. ¿Qué pasó con Messi, brother? No, ya lo que le digo, ya ese, lo que pasa es que se ha demorado, pero en Barcelona obviamente tienen ya encaminado el asunto de la negociación de su renovación contractual con el Barcelona, y tendría la figura de la que hemos hablado aquí, creo que varias veces. Sí, vale, permanecer en Barcelona y después tres ir a años la MLS. O dos y después bueno, Falcao, que es un hombre que tiene mucha plata, o sea, él ha hecho mucho dinero jugando, muy merecido aparte, ¿no? Porque sí que ha sabido sacarle jugo a sus virtudes. Bueno, el Galatasaray de Turquía, que lo decía María Juliana en un comienzo del programa, anunció que no va a poder contar más con él, porque sencillamente la inversión que ellos hicieron imaginaban que iba a ser mejor, aunque las cifras de Falcao en el Galatasaray no fueron malas en cuanto a partidos jugados y goles. Sí, perdón, estuvo lesionado tres años de los tres que lo Claro, no jugó tanto. Exactamente, entonces es un contrato muy alto para un jugador que sufre muchas lesiones. Qué por bueno. Eso en algún momento le propusieron a él, y creo que fue a Abel Handa, que es el otro extremo que tiene el Galatasaray, y les dijeron, bueno, o se bajan de sueldo o pues nos toca mirar a ver a qué arreglo llegamos. Y eso también tiene que ver porque en la pre-Champions, antes de que se definan los clasificados a Champions League, el Galatasaray tuvo un pésimo actuar. Quedó eliminado frente al PSV Eindhoven, que de hecho lo goleó 5-1. Entonces, pues Galatasaray entra en vacas flacas, pero Falcao, pues eso no le importa. Seguramente están mirando a ver si vuelve a Argentina, a River, a la MLS. Ese puede ser alguno de los dos destinos de él. Fíjese usted, hermano. Bueno, leemos unos tweets, ¿le parece? Sí, me parece buena idea. A la pregunta, Nicolás, para que usted ya redondee esta vaina, hermano. Mire, la pregunta, ¿cuál es tu deportista preferido y a cuál no te soportas? No, yo ya dije todo, pero yo no me voy a lanzar con los colombianos con el silencio de toda esta gente. Entonces yo me quedo ahí, tranquilo. Twitter, a ver. El colombiano con más sangre fría es Juan Pablo Montoya. Personalidad, temple y arrojo. No me paso por nada al carnicero de camas, el hombre destructivo y venenoso Sergio Ramos. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-9 por la primera parte y 0-1 por la segunda. Me quedo con Egan y Nairo, nunca jamás el llorón y vago del tatareto de James. 6-9. ¿Cómo, cómo? Pero, no, hombre, tranquilo, 0-1. 6-9. ¿Laura? Bueno, no sé, 5-4. Ídolo Nico, que sí fue capaz de engañarnos diciendo que Hassam había ganado el oro después de caerse. Ahora en sus cuentas mínimas somos campeones generales de los juegos. Grande, Nico. 5-9. 7-8. Querido Jaime, dice Juan Felipe Pinzón, me voy con nombres. Preferido Edwin Vargas, triatlonista y ultraman que representa el país. Y se ha fondeado él solo todos sus costos. No me aguanto a James Rodríguez, quienes creen que el país les debe 14-8. Es que no, yo, que no, pero no me aguanto a James Rodríguez, Jaime, hombre. Sánchez. No me lo aguanto. Jaime. La Venezuela arruinada le ganó a Colombia, consiguió una medalla de oro y 3 de plata. No digo nada, Nico, nota. Bueno, 5-8. 13-4. Yo voy votando notas. Esas notas. Para mí no puede haber un mejor futbolista con actitud inigualable y buen humor que el Tino Asprilla. Bueno, ya la leímos. Bueno, bro, ahí llegamos al final de los tweets. Oiga, Nico, ¿usted quién cree que debería ganar esto para ir a la gran final como usted, el arepaso, que no tiene contrincante? Sí, el viernes. Pues mire, el ganador del tema del día, ¿cuál se es? Lo ruego. El tatarito. Sí, tranquilo. ¿Cuál es tu deportista preferido y a cuál no pasas por nada? Hubo 3 ganadores. Diego Prada dijo, la trucha Murillo y Jamie Vardy. Que no soporto, Serena Williams. Un saludo al Michael Stipe de la radio. Alejandro pésimo, Ortiz dijo, pésimo, pésimo, y le dan coba a usted que me saca la piedra. ¿Sí? Mi favorito es Paul Gascoigne. Podía llegar borracho a la cancha y la rompía en la Premier League, ídolo. Y no me soporto al mejor amigo de Kim Jong-un, Dennis Rodman. Y Diego Medicast dijo, el divertimento, un ocio, un ejemplar colosal al caserito Cárdenas, un héroe en metal dorado, no más al petulante y arrogante de Lewis Hamilton. Saludos a la voz del popolo, a Orlando y a la diosa dorada Laura Catalina Hoyos. Nico, pero ¿por qué no lee un colombiano? Es que esa es una parte que a mí me pone muy nervioso. Pero usted buena, no pierde nada leyendo un ganador muy colombiano. Muy buenos tweets, hombre. Que usted no opina, pero lo escoge. Magnífico. A mí el tatareto James me parece que tuvo una puntuación brutal en negativos. No vi un positivo de James. Laura. Oye, sí, es cierto, es correcto. Nadie le apuntó no hay menos de esa forma a James con los no, recientes además, acontecimientos. No, pero es que además el rendimiento de ese pobre señor es pésimo. Porque metió un gol con Uruguay, déjenlo. ¿Ya? La paró de pecho. Bueno, bueno. No. Y ahí llegó al Real Madrid a rumbear. No. Y está tareto, está taretico. Bueno, deje a la gente. No, yo no puedo dejarlo porque ese man se cree superior y no lo es. Estoy de acuerdo con usted que Falcao es un gran ser humano. Buena gente. ¿O yo? No, y a ese sí le creo y lo quiero. Que ya no juega, pero es que tiene 90 años. ¿Yo qué hago? Pero es que tampoco no juega. Tranquilo, hombre. Está más cucho que... ¿Cómo se llama este man que Emilio le está haciendo Ángel? Un homenaje hoy? No. ¿Tony Bennett? Antonetto Benedetto. ¿Qué? Antonio Benedetto. Bueno, señores, nos vamos con el último arepaso de hoy. Y Emilio despide con musiquita para el sabor de la noche a las 8 en punto. A las 8 en punto. que no te fina, que no te fina, como decir. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. La empresa Ferrari está en neutro, como dice la nota que tengo en mis manos. Y es que no ha crecido ni ha bajado después de la pandemia. La acción bajó el 3.2% el día de ayer. Pero sacaron un carrito, es una empresa de lujo que a la gente le fascinan los Ferraris. Yo no sé, Nico, ¿en Bogotá venden Ferraris? Nunca he visto una vaina de esas. Yo no he visto una vitrina, la verdad. Bueno, pues es que una vitrina de Ferrari alguna vez. Es que eso de Medellín es muy especial. Paisita consentida. Y entonces, los tipos tienen un crecimiento de un modelo inmenso en el mes de junio. Y es una cosa que se llama, no voy a decir el nombre del carro, pero es un híbrido, que es el SP90. Vendieron todos los que tenían. ¿Qué precio en promedio tenía este Ferrari que es híbrido, eléctrico y de combustible? Tengo ni idea. A ver. Vamos, Nicky, usted puede hacerse dos más. No, Nico debe saber. ¡Ah! ¡Ídolo! ¡Ah, ídolo! Menos dos para Laura Hoyos. En los originales. Hay que contestar, es que paso. Pon un sí, una cifra, y un menos uno. Claro. 200 mil, 100 mil, 40 mil pesos. ¿Ahora qué pasa contigo? ¿Estás rebelde? No, no tengo ni idea. La verdad es que híbrido menos. No, pero de verdad tienes que tomar coger oficio, ¿no? Laura Natalia Franco, 4 millones. Menos uno para Laura Natalia. ¿Qué? Franco. En los originales. Laura Julia le dice, me pasé. Yo, pero ¿por qué no aclara cuando está bien? Calladita. Yo con eso. No dije nada. Me pasé, creo. No digas nada. Calladita. Te recomiendo. Orlando y Mario Elena, 460 mil. Nicolás, 800 mil. Orlando Rivera, 500 mil dólares. Más uno para Orlando Rivera. 500 mil dólares. Porque ante los logros, que son y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo era el paso, Laura? Yo tengo menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 4 Perdón. Puntos, Laura Natalia tiene menos 2, Orly tiene menos 1 punto, Nico está en 4 puntos. Nico puede hacer una carcajada de infame. Laura, tu opinión. Breve, porque estamos empezando mes. Sí, estamos empezando, Nico. No me reiría tanto. Por ahora. Eso sonó menos. Te lleva 12 puntos. En dos. Pero estamos empezando. No, sí, ríete. Pues ya todos sabemos el final, ¿no? Ríete. Nico, por favor. Me parece que hay un reto ahí. Ríete, Niki. Siento un reto de Laura Hoyos. Oh, pero reto de quién. Bueno, así llegamos al final de los originales y les debo decir que a las 8 es el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Emilio, gracias por el homenaje a Bennett. ¿Nos cabe una cancioncita de Bennett ahí para salir o no? Cortica, vamos con música de Tony Bennett. Los espero en El Sabor de la Noche y mientras tanto Tony Bennett y Cristina Aguilera con Steppin' Out With My Baby. Steppin' Out With My Baby.